Para amar y valorar a los demás, primero necesitas amarte a ti. Bienvenidos a Estímate, un espacio para compartir temas, reflexiones y experiencias sobre la autoestima. Yo me estimo, ¿y tú? Bienvenida y bienvenido a Estímate, el podcast donde te invito a estimarte. Espero que estés bien y que te encuentres trabajando en tu camino hacia una mayor autoestima. En el episodio anterior estuvimos conversando sobre 7 beneficios que disfrutan aquellas personas que tienen autoestima. Como por ejemplo, el beneficio número 1, una buena autoestima permite a las personas desarrollar mejor sus habilidades. O el beneficio número 2, ayuda a identificar y evitar situaciones que son tóxicas y dañinas en tu vida. Y el 3 decía que te da la oportunidad de vivir tus emociones, no de guardarlas, no, sino de vivirlas, para que tú puedas llegar a ese punto donde tú sepas perdonarte a ti y también perdonar a los demás sin guardar resentimientos. Hoy vamos a estar conversando sobre algunos casos o ejemplos de personas que por un lado se olvidan de sí mismas y creen que el sentido de la vida no está en ellos vivir la vida y poder dedicarse a ellos y a los demás, sino solamente enfocarse en hacer felices y hacer todo lo que quieran los demás. Y otras personas que tienen miedo de realizarse, que tienen miedo de hacer lo que les gusta, pero que al final sí toman la decisión de dedicar su vida también a ellos, de ser felices ellos. Yo creo que por eso es que es importante siempre trabajar en la autoestima, tenerla, porque puede ocurrir que tú te olvides de ti, que tú vivas de acuerdo a lo que los demás quieran y a lo que los demás esperan de ti. Puede ocurrir que tú no salgas de tu zona de confort o de las ideas que la sociedad y la familia te han vendido, que son las pautas que tú debes cumplir como persona. Puede ocurrir eso. También puede ocurrir que tú dudes en el camino, pero que al final tú digas no. También puede ocurrir que tú no dudes y que tú digas, esto es lo que yo quiero hacer y me voy a dar el permiso de hacer. Pero yo creo que son muy pocas las personas que hoy realmente se lanzan a lograr sus sueños, se lanzan a hacer cosas diferentes. ¿Por qué? Porque hay demasiados mensajes, hay un bombardeo muy grande de tú tienes que hacer esto. No, tú no te puedes realizar. No, tú te quieres realizar y ser profesional con esa carrera, pero no, pero ¿cómo va a ser? O tal vez es que tú no tienes edad para hacer esas cosas. Vamos con el primer caso. Es el caso número 1, es de Josefa. A ella le preguntan que cuál es el sentido que tiene su vida. Ella se queda un momento en silencio, pensando, y responde con una hermosa sonrisa que el sentido de su vida solamente son sus hijos, que lo único que importa en su vida son sus hijos. Y esta persona le pregunta, pero ¿y si tus hijos no existieran? ¿Qué sentido tendría tu vida? Ella se queda pensando un rato y le responde que no tendría ninguno, que no tendría ninguno, que no tendría sentido su vida. O sea, su vida vale porque ella tiene a sus hijos y porque tuvo sus hijos. Escucha este episodio completo suscribiéndote a Sasuke.network.